¿Cómo están todos ustedes? Este archivo de audio en MP3 lo he elaborado para aclarar puntos importantes acerca del proyecto final. Como ustedes saben, se han elegido 5 temas y hay 5 equipos ya establecidos para poder desarrollar cada uno de los proyectos finales. El tema número 1 es drogodependencias en la Ciudad de México y cómo combatirlas. El tema 2, aprendizaje significativo en estudiantes de bachillerato y cómo promoverlo. El tema 3, trastornos alimenticios en México y cómo enfrentarlos. El tema 4, embarazos no deseados en adolescentes del Distrito Federal y cómo evitarlos. Y el tema 5, brecha entre nativos y migrantes digitales en el ámbito escolar y cómo reducirla. Muy bien. Para que ustedes desarrollen su proyecto final, es importante que revisen el archivo que se subió desde el viernes, que se llama Puntos del Proyecto de Intervención. Ustedes van a observar que en ese archivo se piden 10 puntos para el proyecto final, que es punto 1, portada, punto 2, presentación del equipo, punto 3, objetivos del proyecto, punto 4, marco teórico, el 5, diagnóstico del problema a resolver, el 6, los pasos para desarrollar la propuesta de intervención, el 7, conclusiones sobre la viabilidad de la propuesta, el 8, comentarios finales, el 9, los recursos utilizados y el 10, los anexos. Bueno, como ustedes recordarán, se habló de la asignación de proyectos. En este punto es importante que ustedes consideren que los proyectos tienen un tema, pero es un tema problematizado, de tal manera de que si se habla de las drogodependencias es cómo combatirlas, de trastornos alimenticios es cómo enfrentarlos, y así cada uno de los 5 temas. Lo importante del proyecto final es que ustedes documenten en el punto número 4 que se les pide en el formato, que es el de marco teórico, el problema. Ustedes van a, desde un punto de vista teórico, van a fundamentar el problema al que se están enfrentando. Y por eso se les pidió que en las bases de datos referenciables obtuvieran documentos, 3 documentos cada participante del curso, referidos al problema. Entre ustedes tienen que discutir y hacer una caracterización del problema, de la brecha entre nativos y migrantes digitales en el ámbito escolar. Y el punto número 6 es cómo, qué proponen ustedes como estrategia de intervención para resolver el problema que está conformando su tema. Ese sería el punto principal del trabajo final al que se les está solicitando. Si escuchan muchos ruidos porque estoy en mi oficina, me van a disculpar. Bien, entonces si esto lo veremos mañana en la clase, pero les pido que vayan ustedes revisando los archivos, los artículos que ustedes acaban de desde el viernes han venido revisando para poder documentar el problema. Y van a tener sesiones, o les voy a pedir que tengan una sesión para poder establecer cómo enfrentar ese problema que forma parte del tema de su proyecto final. Les voy a pedir en una siguiente actividad que conformemos comités de evaluación. Un integrante de cada uno de los equipos, por ejemplo, del tema número 1, drogodependencias en la Ciudad de México, se va a constituir un comité de evaluación integrado por un integrante, por un miembro del tema 2, del tema 3, del tema 4 y del tema 5. Es decir, vamos a crear comités de evaluación donde participen miembros de los otros equipos, a excepción del suyo propio. Bien, así que les voy pidiendo, voy a abrir otros espacios en nuestro curso para ir conformando estos comités de evaluación. ¿Cómo les pido que los establezcan? Si para evaluar, por ejemplo, el tema 1, drogodependencias en Ciudad de México y cómo combatirlas, es muy probable que algún integrante del tema 5, brechas entre nativos y migrantes digitales en el ámbito escolar y cómo reducirlo, esté interesado particularmente o haya hecho algún trabajo sobre el tema 1 de drogodependencias y crea que puede participar en ese comité de evaluación. Entonces les voy a pedir que vayamos conformando los comités de evaluación incorporados un miembro de cada uno de los temas a excepción del suyo. Bueno, sin más, les agradezco el tiempo y pasaré a subir este archivo para que ustedes conozcan las instrucciones del proyecto final. De cualquier manera, están abiertos los canales que ya habíamos establecido, del mismo Facebook, Twitter y mi correo electrónico. Muchas gracias.